Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Un estudio de grabación, un lugar en realidad, un lugar que es para justamente para dejar registrado lo que pasa aquí, porque lo que pasa aquí es dos micrófonos y dos amigos que se encuentran en este lugar que justamente es, como decíamos, un lugar de encuentro. Un lugar de encuentro que en algún momento de hace exactamente 216 programas dimos en llamar El Margen Sonoro. Encuentro con la música, encuentro con ustedes y encuentro con esta cuestión de ejercitar el viaje a asombrarnos entre el asombro y la memoria, como decimos, en este lugar que es El Margen Sonoro. Gonzalo Hernández y quien les habla, Gastón Rodríguez, se encuentran precisamente en esta especie de... ¿Cómo podríamos definir, Ernie? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Al Margen Sonoro. La nave del tiempo musical. La nave del cosa tiempo así, musical. Porque siempre andamos tratando de recalar en distintos tiempos, momentos, lugares, sí, territorios, sí, tradiciones... Cosas que a veces no son algo conocidas, a veces no son más desconocidas, y por eso vamos a ver qué hay, a dejarnos asombrar un poco, y en ese juego es que estamos. Así que, sí, sí, ¿por sí. dónde empezamos? Sí, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Mirá, vamos a ir ya mismo a una cuestión típica de las que suceden en el mundo y que hay que estar atento a lo más, que es gente con oídos abiertos, en este caso una española guitarrista. Oídos abiertos a todo, ¿no? Uh-huh. Ella, guitarrista, con un destaque muy grande dentro del mundo de lo académico, lo que muchas veces se llama como música clásica. Bueno, ha quedado un poco el nombre así, aunque no sea solamente de ese estilo ni de ese periodo histórico. Y ella, con muy joven, de 30 y pocos años, ha desarrollado una carrera en viajes y en una cantidad de presentaciones que así lo corroboran. Acá la curiosidad fue que escuché una versión de ella que hizo justamente el arreglo y lo versiona en guitarra, una obra de Ariel Ramírez. Cuando digo Ariel Ramírez, uno asocia que... El Río de la Plata. El Río de la Plata y asocia... ¿Qué tema? Cuando vos decís, bueno, ¿qué tema? Alfonsina es todo. Alfonsina es el mar. Alfonsina es el mar, exactamente. En este caso, sin la letra, o sea, sin el lado de lo que sería la canción en sí, es su guitarra versionando y haciendo un arreglo desde España, atenta a esa música de esta parte del mundo. Y bueno, es un lindo momento para volver a escuchar un clásico, pero un clásico de esta zona, ¿no? ¿Y ella se llama...? Ella se llama Mabel Millán y va a interpretar acá este clásico de todo, de por lo menos de acá, de todas las esquinas de esta zona del mundo, pero en este caso desde España. Thank you. Además de confirmar su talento en la guitarra y la sensibilidad para tocar, ¿no? Versionar la pieza, también confirma que si Ariel Ramírez no hubiera hecho nada más que esta canción, merecía un lugar entre los inolvidables, digamos. Como, ¿no? ¿Qué este? Porque esto sí que es un clásico en el sentido que no sabes en qué tiempo colocarlo, porque lo van a tocar dentro de 200 años y... Y tiene una cosa de... Viste que ella hace una la cosa emoción muy, que muy, es muy respetuosa. Muy de respetuosa. De respetuosa. Muy ajustada, muy ceñida. Muy ajustada, como es el tema. Perdón. Eso, sí. Pero que tiene una cosa muy... muy emotiva, muy... muy profunda, incluso en los cambios de sonoridad que tiene, todo, es realmente un tema... Es casi cuando vos decís, estudiando este tema vas a estudiar de armonía... Dale, va. Muchos capítulos, sí, porque está, es una muestra de lo que... cuando te dicen, mirá, todo lo que se puede hacer en música y todo, acá está como medio condensado decir... No es un ejercicio, esto es música. Esto es música, no es meramente teórico. Y cuando algo está escrito de esa manera, en el sentido que vos decís, suena por sí solo. Es impresionante. No es esa cuestión de decir, tiene que estar la letra. Tiene que estar, así suena maravilloso. Me gustó mucho el contexto de que sea un festival que se llama Fernando Sor, claro. Gran guitarrista y maestro de la guitarra española. Profesor de San Martín. De San Martín, ya estuvo acá. Ta, bueno, sí. Y en ese contexto que apareciera así Ariel Ramírez, que debe haber aparecido muchas veces, pero una de las que uno. Nosotros somos uruguayos, no somos argentinos, pero es obvio. Pero eso. Es imposible. Pero cuando uno siente como decir, esto es rioplatense. Es rioplatense. Y está a una altura. De cualquiera de los grandes clásicos. De los grandes, impresionante. Bueno, sigue el margen, ¿eh? Sigue el margen, sigue lejos y no tanto, porque el nombre de este tema es Al suicidio y al can. ¿Cómo? El suicidio y el canto. ¡Opa! ¿No? En catalán, Al suicidio y al can. ¿Qué tema? Recordemos que la historia de Alfonsín Storni es cuando Alfonsín Storni se suicida. Totalmente. ¿No? Bueno, hay algo acá que sigue en ese juego. Este grupo, desde otro lado, muy diferente. Este grupo se llama Tarta Relena. ¿Por qué se llama Tarta Relena? No es porque sea una receta ni hablen de una tarta, sino porque usaron la inicial del apellido. Y al nombre le sacaron la inicial y lo pusieron después de esa letra. Entonces, una especie de... La primera es Torrella, de apellido, que queda la T, y se llama Marta, le queda Arta, o sea, Tarta. Y la otra se llama Ross, de apellido. Elena iba a quedar Relena. Un juego. Nada más porque tuvieron que inventar un nombre. Y en verdad, cuando comenzaron, no tenían muchas ilusiones de nada más que vamos a sacarnos el gusto de hacer estos temas y cantarlos. Parece que el gusto fue de mucha gente y siguieron cantando, ¿no? Desde el 2016 hasta ahora siguen cantando. Cantando cosas que tienen que ver con la tradición del Mediterráneo, de la cultura sefaredí, de los cantos georgianos, de las polifonías corsas, o sea, variedad. Este tema es un tema que ellas hacen en catalán sobre unos versos de mujeres de Afganistán, de cantos populares. Ajá. Que claro, la mujer no tiene mucho espacio y su lugar de poder expresarse a veces es el canto, muy íntimo, ¿no? Muy entre mujeres. Y que tiene que ver con el tema del amor, el deseo. Y bueno, van a cantar esto que se llama Al Suicidi y Al Can. Tarta de Elena. ¿Qué tema? Todo así presentado, que bueno, ya invita. Marrenquina mungani bet todas las vigas si nego que te desecho si amagas que mastigas. S'escola que la vida viatjarà tal com l'hivern que s'escola. L'espai entre nosaltres que ens separa l'un de l'altre em nega com l'onada quan s'han passat les barques. Em nega com l'onada quan s'han passat les barques. Ai, agafa'm, ai, abraça'm, ai, tinga'm a la vora que aquesta pena se m'emporta i deixa sola, que aquesta pena meva se m'emporta i deixa sola. La meva boca és teva, pots devorar-la sense por, però deixa'm la llengua lliure per anar-te parlant d'amor. Però deixa'm la llengua lliure per anar-te parlant d'amor. El jardí del món crearàs, oh Déu meu, i no és pecat que n'hagi pres la flor que a mi més m'ha agradat. Que n'hagi pres la flor que a mi més m'ha agradat. Amor meu, jura una cosa, jura que vindràs amb mi, que pugui jo sembrar-te totes les flors del camí. Quan passo prop de la tomba d'un sant, li tiro pedres pels desitjos que em van negant. Li tiro pedres pels desitjos que em van negant. Si era veritat que tu no em sabies estimar, digue'm per què despertes el meu cor endormiscat. Digue'm per què despertes el meu cor endormiscat. Ves tan lluny, amic meu, bon viatge i bon vent. Dels amants n'eres un més, Bueno, musicalmente impecable. Es una... Ya sabiendo uno el título, que esto es, reiteramos, es El suicidio uh-huh. y el canto. Tiene como esa cuestión oscura que es la del... Probablemente, uh-huh. porque nosotros al no comprender el... Del todo, sí. Se entiende claramente el clima cuál es, pero a su vez una mezcla de lo que sería la tecnología con el canto de una manera muy, muy inteligente. Sí, parece. Sí, me parece que hicieron una inteligencia ahí, no artificial. No artificial, me parece que hicieron ahí una mezcla bien ajustadita. Pocos elementos, lo es más minimalista posible. Es una percusión medio como de caja de electrónica. En el caja electrónica, sí, tiene un sonido muy electrónico. Y donde el centro está en dejar que la voz cobre lugar y sea el protagonista. Obviamente son unos versos afganos que ellas tradujeron al catalán o que encontraron traducidos y que decidieron con eso hacer esto que solo por momentos parece acercarse a... alguna tradición más arábiga, ¿no? Pero es más, uno lo liga más a la España árabe que a otra cosa. Realmente está interesante, y esas músicas que vos decís, bueno, para escucharla tengo que venir al margen, porque si no, realmente no sé, no me imagino dónde podría escuchar, porque acá toca varios temas. Mujeres de Oriente. Fíjate cuántos prejuicios puede haber para tapar esta manifestación en nuestros días. Mujeres que son afganas, que no, que son y del mundo árabe, es un mundo que tiene algo que ver con el mundo árabe. El tema del suicidio, uh-huh. Todo como una cosa que en realidad estamos a distancia. No así en el margen sonoro. Es lo que tiene el margen. Es lo cual es una alegría. Dentro de todo esto que es la alegría de estar transitando caminos. Vamos a ir a otra mujer, en realidad. Otra mujer, en este caso, brasilera. De esos nombres, que en realidad yo la conocía básicamente por referencia más al que fue después su esposo, que es Ayrton Moreira, el percusionista. Ella en realidad ya tenía y tuvo, con él o sin él, o lo que sea, una carrera personal muy especial. Y de a poco fui escuchando y entendiendo que en realidad una brasilera, pero dentro del mundo del jazz. Claro. Habíamos escuchado la otra vez a Don Salvador como uno de esos pianistas de jazz, del jazz brasilero, que la verdad es de lo que... Del jazz argentino creo que hemos recibido mucho uh-huh. más acá en Uruguay, del jazz brasilero mucho menos. Mucho menos. Y en este caso, bueno, cuando me empecé a enterar y a desasnar de la carrera que tenía esta mujer, de haber cantado y hecho intercambios con músicos, pero así... Todos los nombres del jazz, que no los voy a repetir porque son una cantidad de nombres del jazz mundiales. Y en este caso, por eso busqué esta versión. Ellos están en el año 1969 en París. ¿Y ellos por qué? Porque va a tocar con la banda de Stan Getz. Stan Getz, aquel saxofonista uh-huh. que ya lo hemos escuchado con tanto ida y vuelta con Joe Gilberto. En este caso es con esta mujer que se llama Flora Purim. Flora Purim. No la tenía. Que va a ser este tema que se llama Sandalia Della. Della es de ella, ¿no? De ella. La sandalia de ella. Sandalia Della. Nos vamos al 1969. Los músicos que tocan con Stan Getz, yo me reconocí ahí y está aparte el nombre. De Jonet, que es el baterista, uh-huh. son todos después unas glorias, ¿no? Del sí, jazz. Sí, sí. Pero están todos juntos ahí en un estudio que vamos a escuchar inclusive la presentación, que es muy breve, en París, en Francia. As a French girl too. J'aime les françaises. Oui, mais les françaises vous aiment aussi. Thank you. sandália dela ficou furada de tanto sambar. As cadeiras dela ficaram doendo de tanto xingar. A baiana dela ficou surrada de tanto sambar. A sandália dela ficou furada de tanto sambar. As cadeiras dessa nega ficaram doendo de tanto xingar. A baiana dela ficou surrada de tanto sambar. Tristeza terminou. São três dias pra gente sambar. Deixa a nega se acabar. A sandália dela ficou furada de tanto sambar. As cadeiras dessa nega ficaram doendo de tanto xingar. A baiana dela ficou surrada de tanto sambar. As cadeiras dessa nega ficaram doendo de tanto xingar. A baiana dela ficou surrada de tanto sambar. A baiana dela ficou surrada de tanto sambar. A baiana dela ficou surrada de tanto sambar. Flora Purim, un nombre que yo la verdad no lo tenía para nada. Y tampoco sabía que Stan Getz había tocado con ella o cosas así, ni ahí. Creo que ya de la obra de Stan Getz hay mucha cosa al margen de lo que a veces se suele citar como sus grandes éxitos. Y está bueno verlo en vivo, ver esa actitud, viste, que de repente está como la música ahí primero, ellos están como en un... Ella dice en algo que leí, uh-huh, de cómo esos músicos jazz, y habla de Gillespie, de cómo le quedó una formación espiritual de todo eso. Claro. Ya dice qué es lo que leí ahí en una breve entrevista, y ya en sus años bien, bien veterana, creo que ahora tiene 80 y pico de años. Mira. Decía dice de la música, que es maravilloso todo lo que pasó y todo, lo que me quedó es la formación espiritual y sobre todo algunos músicos que me transmitieron esa actitud. Y mirá, se nota como esta cuestión de que también está bueno decir, hay un antivedetismo en la toda la puesta en escena es... yo veía al baterista. Minimalista. Y el baterista, yo creo, casi sin amplificación, decir... Vos, usted toca una guitarra de cuerda de nylon sin un micrófono que está a un metro. Y vos decís, yo toco la batería, pero toco volumen. A un volumen que acá todo. Sí. Incluso Getz está tocando suavecito. Sí. No es el vecino que le regalaron la batería a los Reyes. No. Pero incluso el Getz suele tocar bajito. Muy hasta bajito. Que, digamos, bueno, tiene más espacio, pero si no, es muy respetuoso. Tiene un sonido, una especie de soplo, sí, constante, ¿no? Que es como. Bien, es un crooner. A mí es un crooner. Sí. Vamos a ir a otra mujer. Esta vez, ella nació en el 77, se llama Elisapie Isaac. Ajá. Ella nació en Quebec, entre los Inuit, entre los indígenas. Naciones, una de las naciones canadienses, originarias. ¿No? Inuit, que significa la gente, ¿no? Tiene un nombre, ellos mismos siempre se llamaron los Inuit, la gente. Ella es una Inuk, que es el singular de Inuit, y maneja la lengua Ikuktitut. Ikuktitut es el nombre de la lengua de los Inuit. Hace unos programas trajiste de algunas naciones también de sí, Canadá, ¿no? Traje algunas cosas de naciones, no había traído de los Inuit, y no. Pero, esto. Porque, no esto. ¿Qué pasa? Sí. Yo la conocí por un disco que sacó en el 2023, o sea, anteayer. Uh-huh. Y ella suele cantar mucha cosa por fuera de la tradición inuit. Pero las canta en inuit. Entonces hizo este disco donde canta temas de Pink Floyd, Blondie, Cyndi Lauper, David Bowie y otros, sí, pero sí, en su lengua. Haciendo como unos covers. Ahí está, pero en su lengua. Ah, mira. En general, no sí, hay demasiada variación con la música del original. Por ejemplo, la de Cyndi Lauper de Time After Time hace una cosa que se reconoce mucho como eso. Pero entre esos temas hace uno que es de Unforgiven, de Metallica. De Metallica, ¿ah? Sí, de Unforgiven es el clásico. El clásico. Es clásico de Metallica. Pero sí, hace una versión que dista mucho del clásico. No, ¿ya?, solo por sí, el sí, tiempo sí, de duración, sí, la de Metallica duraba casi 8 minutos. Me sonreí ahora porque hace unos años, hace unos 20 años, yo tenía muchos alumnos de clase que querían de guitarra, tocar esa, claro. De Metallica, ese claro, tema de Metallica. Ese tema era como... ¿Y tenemos cómo era? Que tocar eso. Matter, ¿no? Sí, tenemos temas que tocar eso. Metallica, ¿no? National Metallica, sí, también. Todo Metallica. Sí. Así que lo que vamos a escuchar es a Elisa Pie, que se llama así, y ese es un nombre artístico, ese es el nombre con el que se da a conocer, en un tema que es The Unforgiven, que en idioma inuit se pronuncia algo así como Isumagihunaitaungituk. Y va todo junto. Además. Todo bien. Nosotros no, o sea, estamos. El ¿todo medio junto? Largo. Todo junto. Todo junto. Ah, la fresca. Ah, entonces es. Ta, claro, es como una palabra muy larga y media que uno se pierde. Pero, por lo que vi, se pronuncia muy similar a eso. Así que vamos a escucharla haciendo ese tema sí, en, sí, en idioma inuit o de los inuit. Pero con una versión que también es como particular. Un idioma que no habíamos tenido en el margen. No, y no, así no, como no, a veces no, traemos no, instrumentos, traemos no, también lenguajes. Y usted cree, y vamos a decirlo al estilo de los viejos speakers, ¿no? De los viejos locutores. ¿Usted cree que en algún punto del dial hubiera encontrado esta música? Toda junta, además. No, se equivoca. Esto es solo en el margen sonoro. Esto es una versión. Esto es una versión. Una versión, sí. Porque realmente ella logra. O sea, conociendo el tema original, logra otra cosa. Otra cosa, que es otro clima. Otro clima, nada. Nada que ver. Muy probablemente muy cercano a otros aspectos del tema, porque ella le vio esas. Le vio esa beta, sí. Esa beta. Antes de entrar, hay otro tema técnico que es la manera que está grabada la voz, es fundamental, porque hay una cuestión de que está bien adelante, uh-huh, seca, prometida dentro del todo, de esa especie de percusión. Sí, está muy bien grabado. Muy bien, bien más editado. Todo, hay como una edición ahí. Hay una edición está que está muy bien hecha para que luzca esa forma de. Casi ella que casi habla. Suspira. Habla, digamos, ¿viste? ¿No? Sí. Habla, suspira. Una cosa muy. Una lengua extraña que uno no lo logra saber de dónde viene. Exacto. Y después está una cosa que ustedes no pudieron escuchar desde allí, porque es imagen y nosotros estamos viéndolo acá el video. Que con algunos pocos elementos se logra un muy poquito, clima buenísimo. Muy poquito y nada, porque en verdad todo agua, transcurre en el mismo lugar. El agua y el cielo, ¿no? El agua es un bote que va andando y lo que hace quien maneja la cámara es la da vuelta. Invierte y la pone al lado del bote, entonces el golpe del agua y eso que va quedando arriba y no queda abajo. El cielo queda abajo. El cielo queda abajo, muy bonito. Muy bonito. Muy sugerente. Exacto. Muy sugerente todo. Me parece que le encontraron ahí un detalle a la canción que era como, pa, esto es otra cosa. Porque las otras... Bueno, más o menos, y no algo, estaban mucho del original. Y algo que vos decís, totalmente contemporáneo en cuanto a la sonoridad y todo, de viniendo de una nación que de repente uno al escuchar el nombre de la nación, que es una de las naciones originarias de Canadá, dice, ah, ¿qué será? Esto es hoy día, ¿viste? O hoy sea, día, de este disco desde el 2023. Así 2023, que, ¿qué te parece? Bueno, hoy día es el día del margen sonoro, que es hoy. Siempre soy. Siempre soy. Y bueno, vamos directamente al grano y es a pagar una deuda, que en realidad era uh-huh, el programa pasado. Va a venir un guitarrista de una ciudad muy especial del Japón, de Nagasaki. La segunda ciudad que recibió bomba atómica, o sea, el 6 de agosto del 45. Cae una bomba atómica en Hiroshima y tres días después, el 9 de agosto, en Nagasaki. Bueno, este guitarrista es una generación que creció después de la bomba atómica y bueno, aquí lo vamos a escuchar. Decíamos en el programa pasado que él es un guitarrista totalmente respetado dentro de la academia, al punto que es guitarrista solista con la Filarmónica de Londres, en Estados Unidos con varias de las orquestas principales también. Y lo que ha dicho es que le debe todo a su padre, hablando de deudas que hablábamos, uh-huh, con respecto a que su padre fue el que le transmitió esa cuestión de decir del amor hacia la guitarra. Y ya a los 11 años ya era concertista. 11 años. ¿Cuál es la única cuestión que ahora vamos a escucharle? Más allá que es una anécdota nomás, que se le han reiterado como en forma crítica la manera, el vértigo que tiene, que es como a veces sobregirado. Una digitación excesiva. Excesivo. Y vamos a escuchar un pasaje de una obra de un español, que es la obra se llama La boda de Luis Alonso. Ajá. O La noche del encierro. Se conoce como un sobrenombre de la obra, claro. Un alter ego. La boda de Luis Alonso. Es el intermezzo, el intermedio. Y en realidad vamos a escuchar un breve pasaje. Y este guitarrista, voy a tratar de decirlo porque estoy en primero de japonés. Es Katsuhito, o sea, con K, sí, con Z, Katsuhito llama. Shita con SH, Yamashita. Ahí está. Y la obra es de Jerónimo Jiménez, español, este intermezzo de la boda de Luis Alonso, por la digitación tan particular de este archivo tiene unas décadas atrás. Claro. Se va a escuchar así, de esa manera también, porque es un archivo que tiene sus años. Pero está, es este guitarrista de Nagasaki. Una digitación prodigiosa. La velocidad a la que mueve esos dedos es realmente... Y no mira nada, está mira con la cabeza. Nada. Está, él toca casi encorvado sobre la guitarra, no mira la guitarra, no mira las cuerdas, no mira nada. Es como si estuviera... Es una cosa... De memoria nomás. Y después comete todas esas cosas que uno diría, no me haga eso, ¿cómo se va a mover así en la silla? Salta como con salta, se mueve, que vos decís, vos no es lo que hay que hacer en la, guitarra pero académica. Sí, tiene mucho de... ¿Te acordás que el pianista, concertista chino, Lan Lan? Sí, era, Lan Lan, hay algo de ese juego. ¿Te acordás que él era una... Es como un expresionismo, todo llevado al paroxismo. Verdad, ¿no? Yo creo que están casi en trance y la música le sale nomás, ¿no? Entonces sale, no hay manera de. Estamos hablando de alguien en lo técnico, que a los 11 años ya era concertista. Sí, o claro. Sea, es un. Y que no es que utiliza solo el recurso técnico porque sí, sino que tiene la facilidad de hacer piezas acá me parece que particularmente geniales con una velocidad, una digitación. Pero cerrás los ojos y escuchás el tema y decís, pues, la España es impresionante. Lo tiene metido. No, la tiene metido, tiene muy claro, digamos, la música suena dentro de él sin duda, no está... tocando desde afuera música, sí, ¿no? Es como que sale de adentro. Me impresionó, me impactó, la verdad, conocer eso y que dentro del mundo de lo clásico, de lo que sería lo académico, el guitarrista, ya hemos escuchado varios... ¿Qué personajes tan particulares hay, ¿no? Hay muchos. Fuera de toda esa especie de cuestión solemne, etc. Exacto. Que bueno, nos seguimos, pasa por ahí. Seguimos en el margen. Seguimos y vamos a Ucrania. Este grupo se formó en el 2004. Ajá. Me dio algún problema elegir porque, claro, a ver, su tema más conocido que salió en la temporada 3 de Fargo, que fue usada en una publicidad y que le dio nombre internacional. ¿Fargo la serie? La serie. Ah, mirá. Es un tema todavía muy folk, digamos, ¿no? Muy atado a lo folclórico. Ellos hacen folk, pero de una manera muy particular, como vamos a ver. Es un cuarteto, tres mujeres y un hombre, todos son vocalistas. El hombre es la voz más aguda, ¿no? Y además toca el acordeón, el cajón, el tablas, el darbuka, el digeridú, que es un instrumento aborigen australiano. Ajá. Uno de los instrumentos que se tiene como el más antiguo de los que existe. Ahí va. De percusión. Es una de las mujeres es percusionista, otra violonchelista y otra toca el acordeón, el piano, la flauta, en fin. Además del acordeón y el piano, algún instrumento de viento y a veces alguna percusión. Se llaman Daja Braja, ¿no? Se escribe Dak-H-A, Dak-K, pero es Daja. Sí, sí, y sí. Y Braja se escribe igual, Braja, sí. Que significa dar, tomar. Dar y tomar, ¿no? Sí, dar y tomar, sí, eso es lo que significa. Nacieron en un proyecto ligado al teatro, ellos se formaron solo para una obrita. Y bueno, se ve que valía la pena seguir tocando. Que, sí, que vamos a seguirla. Sí, vamos a seguirla. Ellos siempre usan trajes tradicionales. Las mujeres usan unos gorros, siempre es como negro y blanco los trajes que tienen. Y las mujeres usan unos gorros altísimos, medios en trapecio, pero altísimos, forrados en piel. Siempre se presentan así. Ellos a su música le llaman Etnocaos. ¿Ah? ¡Qué interesante! ¡Qué nombrecito! Pero aparte es la primera vez que lo escucho, sí, y es sugerente. Es sugerente. Entre todos los etno que hay, etnofolk, etnofolk, ellos dijeron Etnocaos. Porque aparte, perdona, el etno, como lo mismo que tradición y todo, tiene esa cuestión como de más de cierta... diríamos algo más sólido, más asentado, más, ¿no? Asentado, más y cuando le pone la palabra caos, es todo lo contrario. Ahí se complicó. Sí, porque, sí. A ver, ellos, si bien vienen y hacen mucho de folclore ucraniano y ahí tienen buena parte de sus raíces, ellos lo enlazan con ritmos africanos, percusión india, armonías búlgaras, jazz, hip hop, o sea, electrónica. No tienen mucho pudor en fusionar la tradición. Para muestra de lo que hacen, de esas fusiones, de etnocaos, sí, vamos a escuchar a uno de sus temas que se llama Baby. Así que Dakha Bakha Baby. Baby. Baby, En Ucrania, no solamente estamos en Ucrania, ¿no? En Ucrania. No solamente son noticias de que caen las bombas. No solo hay malas noticias. No, y no solo hay malas noticias, sino que hay música. Sí, sí. Y esta cosa tan, de tanta mezcla, ¿no? De mixtura de cosas que son bien occidentales. Bien occidentales. Si uno mira eso, uno lo pondría en algún tipo de pop, de algún tipo muy moderno, sí, sí. Incluso la forma de emitir la voz de él y todo eso, en ese agudo, ese falsete. Sí, completamente. Todo así, y de pronto aparece ese coro femenino denso, oscuro, tiene todo un tono muy así como oscuro. Yo creo que las ropas de ellos, blanco y negro, no es casual tampoco, y tienen esa cosa densa, que mezclan algo, hacen algo muy contemporáneo, con raíces muy atrás, digamos, ¿no? Y hacen cosas muy occidentales con tradiciones que no parecen tener mucho que ver con eso. Pero la mezcla queda... No, realmente, es el margen sonoro y es esta posibilidad de estar acá. ¿En qué programa podríamos hacerlo si no aquí? Y vamos a ir, fíjate, de un lugar como Ucrania, con toda su particularidad, su cultura, como todos los lugares que la tienen, a un lugar que es Cádiz en España. Cádiz en España. Fíjate que donde viene la murga, digamos, porque se dice que está emparentada con las trupes carnavalescas de de Cádiz. De Cádiz. Que no se parece exactamente a la murga, pero ahí hay una inspiración. Unos nexos ahí. Exacto. En eso. Y en el margen, en Cádiz hace muy pocos programas estuvo una mujer que hizo su historia dentro de Cádiz, que se llama, le decían la Flor de Cádiz. ¿Te acordás que hace unos programas una cantadora? Sí, la Perla de Cádiz. La Perla. De adjetivo. Es la Perla de Cádiz. ¿Te acordás que una cantadora? Cantadora, cantando así en la mesa, tranquila. Exactamente. ¿Te acordás que con micrófono? Eso fue un poco lo que escuchamos en estos últimos programas. Y vamos a volver sobre historia un poco del flamenco en las distintas partes de España. Ajá. Quizá la menos conocida para nosotros. Exacto. Por lo menos me metí a revisar y sobre todo que hay archivos, años 60, 70, 80, archivos de todo tipo y color, años 40, ¿no? En este caso es un contemporáneo de la Perla de Cádiz, que es Juanito Villar, se llama él. Cantador. Nacido en el año 44 y que desarrolló una extensa carrera, canta con el mismo guitarrista, Paco Cepero, es el guitarrista que acompañaba a la Perla de Cádiz. En este caso, este archivo, calculo, porque no decía la fecha, que debe ser de los años 80, por ahí. Y bueno, vamos a escuchar a Juanito Villar haciendo lo suyo. Y el tema, como varios de los temas flamencos... Palo. En realidad es el palo que se pone. Pero miren cómo suena esta definición del palo que van a cantar. Fandangos puros. Me parece sensacional la definición. Y bueno, vamos a esos fandangos puros en la voz de Juanito Villar y en la guitarra de Paco Cepero. Además de que amigo Paco, lo que tiene esa forma particular de cantar, que vos hoy recién señalabas mientras hablamos, claro, frente a otros estilos, más de sacar la voz calma y la emoción, esa cosa, pensemos en el esapié con ese suspirito, sí, ¿no? Sí, claro. Acá hay una forma de que tiene que casi doler, digamos, tiene que salir con esfuerzo casi de... Es una forma de vivir. De todos los músculos del pecho, digamos, para que se sienta el dolor. De hecho, a veces se apaga la sílaba y la vuelve a sacar con lo que queda. Es un canto que tiene una solemnidad, sí, tiene un ritual de solemnidad. Ya es así y... Y tomalo así, eso, o sea, es. Sí, sí, es así. Y se ve que viven así también. Es algo así como: ahí hay alguien sufriendo y respétenlo un poquito. Tiene como. No, sí. Hay algo muy así, muy, muy, muy visceral en la forma de hacerlo, ¿no? Que, insisto, no es ni mejor ni peor que otro, simplemente es otra forma de hacer las cosas, otra forma de mostrar sensibilidad. Y a veces lo que nos interesa en el margen es eso: es la variación de formas de vida, de formas de relacionarse con los otros, con el mundo, que la vemos a través de la música, pero que son una variación enorme, enorme. Totalmente, totalmente. Bueno, es eso, estábamos escuchando eso, reiterando los nombres, es Juanito Villar con Paco Cepero, que ya había aparecido en el margen en algún momento. Que toca el Paco Cepero. Yo voy a un lugar no tan lejano, Francia, pero el sur, en Occitania. ¿No? Mirá. Este grupo que se llama Cocaña, se escribiría Cocan H-A, que es algo así como Cocaná, como se diría. Sí. Significa algo así como país de jauja. No, recuerden, el país de la abundancia, esas utopías de mundos que son muy felices, digamos, ¿no? Donde solo reina la felicidad. Y la palabra jauja ahí, o sea, vos lo que decís jauja en ese sentido que a veces se da a la alegría, ¿no? A la alegría, exactamente, era un país lleno de alegría y de bienestar y de cosas así, era lo mismo que Utopía de Tomás Moro, un reino utópico donde todo es feliz y todo es es arquetípico. Perfecto. Ahí está. Es arquetípico, algo, ¿no? Es como... Tiene algo de ese juego. Canto polifónico percusivo, así se define, donde el canto es el centro del instrumento rítmico, no hay... no hay instrumentos, por decirlo así. Sí. A veces hay alguno, como alguna percusión o algo cosa, pero se le agrega un poco, quizás por hacer una guiñada a ciertos públicos, pero en verdad se trata de canto. No es un canto que canta al ritmo, él hace el ritmo, digamos, ¿no? Porque el canto es el que marca el juego. A veces hay algún instrumento de cuerda también, o de cuerda frotada, pero no es el centro. El centro es el canto. El canto. Y las variaciones de los ritmos las tiene el canto, ¿no? Están en el canto. Es desde ahí que se hacen. Lleno de vitalidad, de entusiasmo, de juego, de todo un poco. Se podría emparentar con San Salvador, otro grupo que tuvimos de Occitania, que también era así, con una velocidad. Sí. ¿Te das cuenta que Occitania, ahora me quedé enganchado cuando dijiste Occitania? Occitania es el origen de Barcaurú. Claro, es al sur. Sí, sí. Era que te acordás que uno de los juglares medievales, digamos. Claro, ¿no? Que te acordás que nosotros lo trajimos, que en realidad era trovador, juglar. Exacto. Y todo, del siglo XII. Sí, sí. Todavía Marcabru corresponde a una época más calma, por decirlo así, de las formas de cantar. Pero luego se generaron estas otras formas, estas otras con una energía, ¿no? Recordemos que están los bretones al norte y Occitania al sur, pero ambos tienen unas tradiciones de canto que despeinan. El tema que vamos a escuchar lleva por nombre una danza muy popular y festiva de Occitania, Coelón. Por lo tanto, es como una invitación al baile, pero... No al baile como estamos pensados, ni de discoteca, ni el baile muy estridente, así, muy... No, muy, muy que sigue un ritmo, porque como el canto varía el ritmo, acá hay algo que también tiene que ver con esta cosa del cante, ¿no? Español, de esa cosa de que la musculatura se tensa, y acá hay algo de ese movimiento que es... Muy alegre, muy festivo, pero también implica todo el cuerpo, digamos, ¿no? Y lo tiene que implicar, no hay otra manera. Así que lo que vamos, y con unas variaciones de ritmos complejas, vamos a escuchar a Cocaná haciendo Coelón. Suena, ya suena interesante. Vamos a escucharlo ahora en el sonido mismo, pero en realidad ya suena interesante. La promesa viene bien. Vamos a ver qué da. Viene bien. Moro. Me sento cosgardo in cutel picciu. O muro chi li ho te fai me in putu. E pau pau pau po capalo celu. O muro chi li ho te fai me in putu. E pau pau pau po capalo celu. Cute cute cute cute cute muro. Cute cute cute cute cute muro. Bueno, como decían en las antiguas radios, estábamos conversando fuera del aire, ¿no? Ahora estamos en el aire, y estamos en el aire porque quedamos volando con esto, en el sentido de cómo estas voces femeninas tienen un libreto que, como decía Ernie cuando escuchábamos, esto no está escrito en el sentido de tenés que vivir en esa cultura para entender los laberintos y vocales que hay ahí. No hay partitura. No hay partitura y hay dentro de todo una conformación musical sumamente afiatada la capacidad de una diversión y un juego. Porque casi hay infantil, una parte, ¿no?, que puede ser traducida a una partitura, pero hay cosas que hacen las otras voces. Cosas que vos decís, no, teatrales. No, claro, son teatrales. No hay manera, ni siquiera están repitiendo una palabra, ni hacen todos lo mismo. y juegan y se entrelazan. Y después que entras en el juego está bárbaro. Está bárbaro. Y todo con un tono muy intenso, ¿no? Pienso ahora en el canto blanco, pienso en los bretones. Pienso en cantos populares que tienen una intensidad, ¿no? Una altura, una especie de tensión muy alta, digamos, ¿no? Hablando de bretones, Marchand se quedó a vivir en casa. Se quedó a vivir en casa. Sí, Marchand es... Porque le decimos a las amigas y amigos que... En programas anteriores apareció este cantor bretón. Claro, Eric Marchand, que en verdad él es Eric de Bretaña, de la otra parte, pero también en los fraseos que hace cosas que vos decís, esto no sé cómo, rítmicamente no sé cómo se lee, sí, porque vive quebrando los tiempos y vive rearmándolos como... Este sur y norte de Francia, en lo que serían los orígenes de toda esa cultura... Cuando uno dice Francia, esto no es París, por supuesto. No, es otro mundo. Es otro mundo. Es Toulouse, es allá abajo. Y más asociado, capaz, que con esa Polonia que decís. Pero yo creo que está muy asociado, por lo menos, a esos lugares más populares que uno diría más salvajes en el buen sentido, intensos. Sí. Bueno, ¿no? Mirá, piensen en Bretaña y pensemos en todo lo que pasó por ahí, ¿no? Los romanos, las guerras, ahí hay. Hay también una intensidad cultural de un orden muy particular. Creo que esas cosas quedan en algún lugar. Quedan en un lugar que es un lugar. Ahora estamos escuchando de fondo justamente esto que es. Yo, por ejemplo, cuando uno dice, nunca escuché esto así. Claro. He escuchado cosas parecidas, pero así, con esa sonoridad, no. Ahora que dijiste una cosa, que fue la palabra salvaje. Una breve cosa que hace, de esas que por lo menos me sorprendieron. Hace unos días estaba leyendo la historia de una mujer, una licenciada, no me acuerdo qué rama, muy específica de la química y todo, con un desarrollo así vertiginoso y muy bueno en lo que sería una empresa multinacional y todo. Y en un momento pira ella en cuanto a decir, esta no es mi vida. Y se va, renuncia. Y se va en un plan a poder viajar en el sentido más austero de la palabra, de mochilera, de por todo el mundo, así. Entonces ella dice, escribe una cosa que está buenísima sobre lo salvaje. Uh-huh. O sea, yo me di cuenta que quería, porque me decían la gente, ¿qué querés, una vida salvaje o algo así? Como una crítica un insulto. Exacto, algo negativo, peyorativo. Y ella hacía una argumentación con respecto a la etimología del salvaje, que decía que es la vuelta a lo original. Claro. Y me cambió el chip de lo que yo tenía como salvaje. Cómo pensar eso de salvaje. Claro, como que lo salvaje, ahora que decías, el canto más salvaje. Sí, sí. En cuanto a volver a una emisión de la voz, por ejemplo. Y una intensidad. Una intensidad. Que tiene que ver probablemente con quién sabe qué momentos de nuestros antepasados, ¿no? Yo creo que sí hay algo de eso que se deja ver en esos como aulliditos, como no, que aparecen a veces, que son como muy Yo diría hasta a veces parece juego, como, pero como parece hablando de salvaje de como imitaciones de animales. Sí, sí. Hay algo de ese clima un poco casi de ritual, ¿no? Sí, sí. Donde aparecen esos ruidos y esos sonidos que claro, descentran un poco, porque si uno piensa en alguien que está haciendo un canto y esos ruidos atrás es como medio descentrante, sí. Pero es parte de ese juego, ¿no? Incluso uno las ve a ellas en los videos moverse y cosas así, es de una energía que y no hay como un libreto coreográfico, es como mover el cuerpo como te salga, porque te va a salir, porque esa música te va a llevar. Así te va a llevar. Nos está llevando este tema al final del programa número 216. Estación 216 del Margen Sonoro, que bueno, con toda la alegría también que da esta... Capaz que no es el gozo, sería, no sé cuál es la palabra, que ha llevado un largo camino que en realidad nos da la impresión de que solo marcó un bosquejo. Sí, siempre uno está como conociendo una parte mínima de un universo que cada vez que mueve un sonido aparecen mil más y uno dice, guay, sí, es impresionante. A ver, cuando uno tiene idea de las ideas preconcebidas y los prejuicios que uno tiene sobre la música de tal lado, parece que va a tener 5 o 6 de los mejores y después, bueno, sí, todo repetido. Y cuando uno empieza a mirar, hay una variedad y una riqueza. No. Sí, sí, es esto. Que es como bastante difícil de abarcar. Y es un poco, ¿te acuerdas? Cuando ta, eso ya cambió porque, bueno, el mundo se abrió en ese sentido. ¿Te acuerdas cuando nosotros éramos niños, por ejemplo, había todo un prejuicio muy extendido de que, por ejemplo, los orientales, los chinos, los coreanos, eran todos iguales? Exacto. Viste, como esa cuestión de que cuando vinieron los inmigrantes acá, gallegos eran todos. Y los tanos son tanos y chao. Y en este caso, los chinos, el chino no sé cuánto, y el chino era de Tailandia. Vos decís, no es chino. O no es japonés. Los gallegos no son todos. Es japonés, te va a pegar una piña. Sí, los de acá que le llamamos todos gallegos no son todos de Galicia. Pero escuchá, ¿no? Eso ha pasado. Acá y pasa en todos lados. Pasa, ¿no? Entre esa siempre cuestión, hay como prejuicios que ganan. Como de ponerle una capa de pintura y decir, son todos azules, son todos verdes. Sí, sí, viene de ahí. Y viene un poco. Y en realidad, un poco con esto, con la música ha pasado que decís, pa, y yo creía que en Japón 3 puntos. Yo creía que tal. Ya no hay forma de que eso tenga algún sentido que uno pueda mantener, más bien lo que tiene es. Y es una buena noticia. No, claro, lo que uno tiene es la confirmación de que la ignorancia es infinita y que nada. Por suerte es infinita porque eso significa que hay mucho por conocer y por asombrarse. Y nada, y uno cuando hurga o encuentra estas músicas lo hace desde ese lugar, desde el lugar de, no puedo creer que esto exista, no puedo creer esto y yo dónde estaba. Sí, ¿no? Y vos sabés que me ha cambiado, hay una cosa que me ha cambiado también que he visto de cómo tiene un nombre a nivel de lo que sería el armado de las frases en filosofía y todo, que no sé exactamente, pero lo he escuchado alguna vez, que es partir de una premisa falsa y afirmar falsa en el sentido de generalizador. Sí, sí. Como la gente es así, ¿la gente quién es? Porque la gente está. Por como lo ahora decíamos en Japón, porque en Uruguay son así, los uruguayos son así. Vos decís, ¿los uruguayos? Juntás 3 uruguayos y ya tenés. Y ya tenés un planeta ahí. El planeta. No se van a poner de acuerdo. No, pero es general eso, ¿no? Cuando uno piensa en argentino, dice, somos bien parecidos a los porteños. El resto no somos tan parecidos. Sí, y en algunas cosas, y vos decís, y entre ellos los porteños. No, tampoco, seguramente tampoco. Pero si uno tiene que pensar en unas uniones, son más cercanos, Montevideo y Buenos Aires que el resto. Hay una historia atrás, hay mucha historia atrás. Pero hay una diversidad enorme, que es una diversidad de formas de sentir el mundo, de formas de relacionarse. Entonces creo que uno debería tomar eso como desde ese lugar. Y desde el lugar de la riqueza, digamos, ¿no? Que implica. Por eso un poco la imagen que en los primeros programas apareció, que nos salía un poco con esa, bueno, ese humor de empezar a hacer el programa que era la Enterprise, ¿no? La Enterprise, sí. La Enterprise, aquella nave que iba en Star Trek ahí en viajando por los planetas. El Capitán Kirk. Toda la. Qué visión interesante de decir, vamos al universo y el universo es totalmente mostrado de la manera que podían, ¿no? Mostrado de la manera que podés, con lo que podés, y teniendo que hacer libretos que salían todas las semanas durante años. Pero qué cierto, ya que la propia tripulación fueran de distintos procedencias, ¿no? Exacto. Eso es un acierto. Un plus y un juego bien interesante. Es un acierto, está buenísimo. Porque bien interesante. Sí, sí. Y creo que es eso, ¿no? Estamos en una nave que tiene muchos tripulantes de muy diversas culturas. Y hasta donde inclusive hay una cosa del propio guionista que está bárbaro, que es que haya un android, que haya una máquina a decir, ¿y cómo se siente? Pues yo no siento. Claro. Eso es. Sí, sí, estaba bien interesante. Qué bien, ¿no? Con qué poco. En una época donde las máquinas tampoco eran todavía lo que son hoy. Inteligencia artificial muy lejos. Muy lejos, nada de eso se podía presumir, más que como una cosa muy de ciencia ficción. Hay un capítulo, me acuerdo, que es impresionante, que es aquel, ¿cómo se llama? Data, ¿no? Es el, Data. Data es el personaje que es en realidad un android, es una máquina, pero él, donde le tratan de explicar el amor. Claro. Y es una cosa, es un acierto total. Sí, ¿no? Sí, yo creo que la ventaja siempre de la diversidad no es tanto esa cosa de lo que uno puede aprender, como si fuera a aprender algo para aplicarlo uno, sino lo que uno puede asomarse a ver, ¿no? Esa otra perspectiva del mundo que yo no la voy a aplicar porque no puedo, no tengo manera de hacerme de eso. Y es más que cuando me pongo a cantar me sale otra cosa, porque mis tradiciones son otras. Sin embargo, ahí hay cosas que uno dice, pa, igual puedo disfrutar de ese sabor que no conocía mucho. Viste que hay frases, cosas que uno leyó de repente una vez y a mí te atravesaron la vida, y decís, otras que, bueno, sí, sí. Que la red decís, qué bueno que está esto y todo, pero algunas que quedaron como, que capaz que uno vuelve siempre a eso, que es hay un momento que a Feliberto Hernández le pregunta por cómo hace sus cuentos y todo. Y hay un detalle ahí en la redacción de todo lo que dice, que está bárbaro, donde dice y tengo un anhelo, no sé qué, que tengan hojas de poesía esa planta que él está. Él le hace una metáfora de la planta, como claro. Sus cuentos, ¿no? Que esa planta que crece tenga hojas de poesía. Dice, si la miran ciertos ojos. Claro. Pero ese detalle de que vos decís, no va a haber poesía ni va a haber nada. Por más que yo me rompa aquello. No, porque si no la miran ciertos ojos. Si no se ve de ciertos lugares y de cierta perspectiva. Y ese es el lugar del universo. De decir, los ojos de. Yo agregaría, de cierta inocencia, de decir lo que venga. Porque en realidad, yo si miro con prejuicio, voy a ver. Y le voy a poner. No, y además voy a ver para clasificar, para decir, clasificar. Esto me queda, esto no, esto lo tiro, esto. Claro, claro. Esto lo sigo escuchando, esto no. En verdad, más que eso, lo que uno tiene es algo así como, mira el sabor este, claro, mira esto, sí, otro, sí, sí, sí. Puede que no lo pueda combinar con todo, es seguro, sí. Es seguro que yo no puedo combinar el café con no sé qué, hay con comidas que seguramente no quisiera mezclarlo. ¿Eso quiere decir que no puedo disfrutar del café y que no puedo disfrutar de esa otra comida? No. Sí, sí. Quiere decir que puedo hacerlo y que puedo disfrutar de esa enorme variedad de las frutas que conozco y también podría disfrutar de las que no conozco. Totalmente. No sé cómo será, no digo que la voy a comer siempre, no digo que me va a encantar, pero algunas quizás se queden en los gustos que uno tiene. Y los gustos que uno tiene se van ampliando porque estamos en el margen sonoro y el margen sonoro en realidad no es para poner el ABC de la música, sino para asombrarnos y para, de alguna manera, recuerdo del futuro, como decía aquella película. Así es casi como coleccionar guijarros en la playa. Sí. Mirá la piedrita que consigo. Oh, sí, mirá, sí. Mirá esta otra. Oh, bueno, ese es un paseo de la diversidad, ¿no? ¿No? Eso, ¿no? Pasear en la playa cuando uno es niño y dice y agarra los. Y esta piedrita. Mirá, y dice, esta mirá forma. Lo que es el mundo. Mirá lo que es esto. Todas las piedritas diferentes que hay. Son todas diferentes. Y bueno. El chiquilín que viene, ¿no? Y le enseña a todos, le dice, vos, mirá, está esta, son todas diferentes. Todas diferentes. Bueno, en ese recorrido estamos en el margen y nada, esperarlos en el siguiente programa. Ustedes saben que pueden escribir a flojistoproducciones@gmail.com, que pueden entrar al Facebook donde ponemos no solo las cosas los miércoles, los programas, el detalle de los programas y los artistas, escrito para que ustedes, si les interesa, puedan sacar de ahí los nombres y buscar. Que pueden también escuchar o ver los sábados los links que ponemos a algunos de los temas que hemos estado escuchando en estos eso está buenísimo. 216 sí. Programas hasta hoy, y el primer y el tercer miércoles algún disco que vale la pena escucharlo entero. Profundizar, y, volver a escuchar. Eso, ¿no? Y además pueden escuchar, más allá de buscar en las plataformas donde subimos los programas, pueden escuchar Radio Uruguay Online, que todos los días a las 2 de la tarde, de domingo a domingo, pone alguno de los programas que hemos hecho. Y nada, y ahí también pueden encontrar y otra una variedad. Una radio Uruguay Online con una programación extensa que tiene de todo. Tiene música brasilera, tiene programas por supuesto de información. Sí, sí. Mucha gente colaborando en el sentido de dando su opinión y todo desde el exterior, en el sentido de gente que no solo Uruguay Online no es solo dentro del territorio. Exacto. Nuestra casa en cierto modo en cuanto a que los primeros programas desde el principio, desde el primer programa, tuvimos la redifusión del programa 1. Y además hicimos ahí el 100, por ejemplo, fue muy bonito de realizarlo allí. Además, siempre tenemos el apoyo de Gabriel. Que está apoyando, que es quien lleva adelante la radio Uruguay Online. Y nada, esperarlos en la próxima. Y yo diría que, como dice el mensaje que me acaba de llegar desde el siglo XII, Marca Bru, que dice, buena música para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.